Hemos abierto con Getting It Back, de su primer disco de nombre homónimo y que se publicó en 1972. Ahora, pues después de más de 40 años, retornan con Renaissance, Renacimiento, un fantástico álbum en el que encontramos este guiño al gran maestro Coltrane. Y embacuadores y ritmos en este tema llamado Coltrane, el sonido de este nuevo disco pues no se aleja mucho de sus tres primeros álbumes. Es un disco, este nuevo trabajo de Simon Day, lleno de funk, jazz y, eso sí, envuelto en aires de psicodelia. También hay ritmos más caribeños, como este otro, Sweden. La música de Simon Day hoy en esta edición de Giroscopio Musical. Hace unos pocos años se publicó un documental llamado Getting It Back, The Story of Simon Day, y para esa ocasión se reunieron e hicieron algunas actuaciones y quizás fue este el detonante para su vuelta, este renacimiento, un nuevo y delicioso álbum con algunas colaboraciones vocales como las de JCB o Celeste, canciones que ya escuchamos aquí hace unas semanas como adelantos de este nuevo disco. Vamos a escuchar otro de los temas de este Renaissance, este otro titulado Darkness Night. Yeah. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Thank you. la guitarra de Patrick Patterson en este tema de 10 minutos titulado Duff y que está incluido en su primer disco de nombre homónimo, See Monday. Formados en 1971 por el bajista Steve Scipio y el guitarrista Patrick Patterson, con hasta 9 músicos caribeños, todos afincados en Londres. Con el lanzamiento de este primer disco, llegaron a Estados Unidos con un más que notable éxito, siendo el disco más vendido en esos momentos por la disquera, por Chess Records. Y además entraron a la vez en 3 de las listas de Estados Unidos, la de jazz, la de rhythm and blues y la de pop. Comenzando también a hacer giras por allí, pues con gentes como All Green, la banda de funk rock Mandrill, o también con Ramsey Lewis. En 1973 hacen historia al ser la primera banda británica en actuar en el Teatro Apollo en el Harlem neoyorquino. En este mismo año publican su segundo trabajo, Second Time Wrong. De él vamos a escuchar este Antracita. We'll be right back. Pues quizá de los tres primeros discos de Seaman Day, el de menos nivel, bajo mi opinión, claro, es este segundo Second Time Round, aunque sí que siguen ahí innovando con esa sutil mezcla de funk, jazz y ritmos caribeños. Vamos con otro tema de este segundo disco, el que más me gusta, este titulado Fag, con unas percusiones ahí a lo tribal y que lo hacen otra delicia sonora. Yeah. what you gonna do? You can't win, so you know you must lose. We know which way you're going. We know which way you're going. Brothers on the slide, what you gonna hide? Wrecking your folks' name. But ain't no game. We know which way you're going. We know which way you're going. El tema Brothers on the Slide es un tema más de corte de jazz funk. Esto pertenece a su tercer trabajo, un disco publicado en 1974 titulado Promise Height, y venían del éxito allí en Estados Unidos que no en su país de origen, en el Reino Unido. Y durante la publicación de este tercer trabajo, pues aún seguían en la carretera y haciendo actuaciones. Esa falta de apoyo y probablemente el ser una banda de muchos músicos hizo que en el 75 se disolvieran. Vamos a escuchar de ese tercer disco el tema que lo titula Promise Height, con una sabrosa y pegadiza línea de bajo a cargo de Steve Scipio. Thank you. Música de Seaman Day, hoy aquí en Giroscopio Musical. Ya en los 80 y en los 90, en oscuros clubs de groove y deep house en el Reino Unido, pues fueron nuevamente descubiertos y ahora sí, entonces puestos en valor. Algunos de sus ritmos fueron utilizados por artistas como De La Soul o MC Solar, entre otros muchos. Dos discos más fueron grabados por el grupo, uno en el 75, algo así, aunque se publicó a principios de los 80 y otro en 2015, pero ambos sin mucho éxito y además, yo no sé por qué, el grupo los omite en su biografía oficial. Y el caso es que sí, ahora han lanzado un estupendo trabajo que vuelve a ponerlos de actualidad. Cerramos esta sesión que hemos dedicado a esta formidable banda, Symantec, con otro de sus nuevos temas, Curry the World. Pues nada, que paséis una feliz semana y ya sabéis que nos encontramos en otra edición aquí de Giroscopio Musical. Take it this time.